oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en el último programa del 2014 de OID Mortales. Siempre por AM690 con nuestro amigo Julio Pardo, por www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez y a través de nuestra línea telefónica, el 3533-1744, probá que te puede atender Papá Noel. Y por el otro lado, si le quedó fuerza, ¿no? Porque ya se debe haber cansado Papá Noel de andar de acá para allá. Sí, ya debe estar. Y si no, podés comunicarte con nosotros siempre a través de nuestro Facebook de Oíd Mortales 2011 o de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Muy bien. ¿Y qué hacemos hoy, Cristina, por ser el último programa? Por ser ¿te acordás cuando, cómo se llamaba, el anunciador del Luna Park en las peleas decía, y es el último combate de la noche? Mira, te voy a explicar. No. A mí el box no me gusta. Bueno. A mí el box me parece que la gente se pega innecesariamente, que se podrían hacer tantas otras cosas maravillosas en lugar de estar cosas innecesariamente. Pegarse. Sí, bueno, es una más. Eso no le quita ni le pone, ¿sí? Así que yo de box lamento. Bueno. Lo que yo esperaba es que vos me dijeras que íbamos a hacer, aunque sea en el último programa, porque siempre me preguntás a mí qué es lo que hay. Digo, a ver, Luis. A ver, ¿qué tengo? Uy, tengo que improvisar, bueno, a la una, a las dos, a las tres. ¿Qué te parece si pasamos algunas entrevistas con los que han y las que han pasado de nuestros amigos y amigas en el programa en el año? Uh-huh. Y hacemos, vamos buscando acá con Braulio en el archivito que tenemos una selección, que no quiere decir que sea lo mejor. No. Simplemente es lo que encontramos, va. Es lo que hubo. Es lo que hubo. En vez de es lo que hay, no, pero sin desprestigiar en absoluto, al contrario. Uh-huh. Más que nada tiene que ver con el agradecimiento a todos los que participan de una u otra manera en el programa. Y creo que la selección que hicimos, justamente, seguramente no tiene que ver con las mejores entrevistas o los mejores temas, pero sí que fueron temas que hicieron ruido, que nos llamaron mucho la atención, que es como un pequeño, una pequeña síntesis de lo que fuimos viendo durante el año. Obviamente que hay muchas cosas que van a faltar, pero bueno, yo diría que si a Braulio le parece, podríamos empezar con nuestra columnista abonada de lo dulce, de lo salado, que ha venido todas las uh-huh. veces acá al piso, porque ella no quiere que la llamemos por teléfono, y siempre con buena onda y siempre con su forma fácil de explicarnos temas que no son tan fáciles de entender, y que es la doctora Catalina Galati. Ajá. Catalina, recordamos siempre que es abogada, ella nos ha hablado de muerte digna, de consentimiento informado, de violencia laboral, de identidad de género, del derecho a la salud, bueno, de un montón de cosas. Y tomamos como dos pequeños extractitos, ¿sí? Así que si le parece a Braulio, podríamos pasar el primer extracto, ¿sí? Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el Dr. Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Parece que un tema, Varela, que no estamos entendiendo o nos cuesta mucho, es el consentimiento informado. Nos está costando muchísimo el consentimiento y nos está costando muchísimo entender la autonomía de la gente. ¿Qué es un consentimiento informado? ¿Por qué nos cuesta tanto? Alguna vez vine acá y hablé del paternalismo, de la autonomía, de la voluntad, sí. ¿No? Esto de el que sabe es el profesional, pero yo decido qué quiero hacer. Sí. Y el consentimiento informado es algo tan importante que vino a traer la Ley de los Derechos del Paciente, que es una ley nacional, que es la 26.529, que después se modificó con la 26.742, que es la muerte digna. Y es realmente interesante por lo que yo voy a saber. Todo el mundo cree que el consentimiento informado es un papelito firmado. Bueno, me vas a hacer esto. Sí. Y creo que tenemos. Y yo lo firmo porque si te la errás, yo no te voy a hacer juicio de mala praxis. Ah, ese es otro gran error. ¿No? ¿No? Pero ahí tenemos los errores de la comunicación. Todos los errores de comunicación los tenemos ahí. El médico dice, ¿por qué le toque hacer esto? Porque yo soy el que sé y demás. El paciente cree, ¿me hacen firmar esto para no poder hacerle jamás un juicio de mala praxis? No tiene nada que ver. No. La mala praxis con un juicio por no haber informado al paciente. Ajá. ¿No? Es completamente distinto. Ajá, claro. Lo que sí sigo sosteniendo es que el consentimiento informado no es un papel que se firma en un momento rapidito ya. Es un proceso. La ley, por ejemplo, habla de información sanitaria. A tal punto le dan importancia a la información sanitaria que yo hasta la puedo pedir por escrito. Y mi médico me la da por escrito y me dice, esto es lo que tenés, este es el tratamiento o la intervención. Y yo puedo pedirla por escrito para llevárselo a otro profesional y tener otra opinión. Por ejemplo. Entonces el consentimiento es un proceso donde a mí se me informa claramente, sucintamente, pero tiene que ser claro, porque para que yo pueda consentir tengo que tener información y libertad. Saber qué me van a hacer. Saber qué me van a hacer si me lo hacen y saber qué me van a hacer si no me lo hacen. Sí. Si tengo otras posibilidades. Si tengo otra alternativa. Mire, usted no quiere hacer esto, pero puede hacer lo otro. ¿Y qué consecuencias puedo tener? En definitiva, la que voy a decidir tiene que ser uno el que tiene que decidir sobre qué quiere hacer. ¿Es muy duro para a veces el profesional? Sí, puede ser, porque alguien puede ser muy drástico. Esto de quiero morirme. ¿Sí? Claro que con algunas reservas, como dice la ley. No, mucha gente que pero dice, tenemos que aprender a lo mí que no me hacen más nada, a mí o yo no quiero que me pinchen más ni que me hagan esto, no quiero. Bueno. No quiero seguir con este tratamiento. Quiero otra cosa, si es que se puede hacer otra cosa. Imagínense con esto del sufrimiento innecesario, porque se ha hecho esas cosas, hacer sufrir innecesariamente porque la enfermedad era irreversible, la lesión era irreversible, entonces no íbamos a tener mejoría ni la persona se iba a salvar. Entonces, lo único que nos pide la ley es que controlemos el dolor, aliviar el dolor. Para llegar a eso, ¿por qué es tan importante esto de decido que me voy a morir? ¿No? ¿Decido que no me quieren hacer nada? O si no decido yo porque no lo hice con estas directivas anticipadas, ¿quién lo puede hacer por mí? Pero sin llegar a la muerte digna todavía, es esto de la dignidad de poder elegir qué es lo que quiero hacer y cómo vivir. Y cómo nos cuesta también esto de la edad. Cómo nos cuesta que una chica de 14 años, que un chico de 15 años, de 17, 18, consientan algo sobre su cuerpo y su salud. Claro. Cómo nos cuesta, y está incorporado, ¿no? Porque en realidad esto del consentimiento se relaciona mucho con enfermedades, cosas terminales, grandes operaciones. Y a veces no hace falta llegar a ese extremo. No. Para esto, con un odontólogo uno puede también hablar, entre comillas, de un consentimiento informado. De un consentimiento, y que a veces ese profesional, como vos estás poniendo ese ejemplo, que ese profesional te diga, no, ¿cómo te voy a sacar esa pieza? ¿No? Te la voy a arreglar. Y resulta que yo no quiero pasar más por ese arreglo tan terrible, ¿no? Que me duele mucho, que se me hincha la cara. No, quiero que me saque la pieza. Hay profesionales que creen que haciendo eso está haciendo una mala praxis, porque no intentó salvar esa pieza. Y no es así, porque lo tengo que decidir yo. En odontología se ve mucho. Se ve mucho esto, es aquí, ahora, rapidito ya, claro. Lo hacemos, ¿no? Y te meten en un quirófano. Y hay que abrir la mandíbula. Y no te explicaron nada, y te acostás nomás. Bueno, pero no solo los odontólogos, los cirujanos, por lo menos en mi experiencia personal, es en 2 días estás trabajando. Es una pavadita. Una semanita y estás trabajando. Una semanita, las caléndulas. O sea, una semanita vos seguís trabajando. Yo no puedo porque me arrastro. O sea, no doy más. Porque no tienen en cuenta, por ejemplo, una crítica, no tienen en cuenta el sufrimiento de la persona. Solamente piensan en el pedazo que abren, cierran, sacan lo que tienen que sacar, ponen lo que tienen que poner, cosen, ya está. Esto, todo. Sí, pero ¿sabes qué? Pienso que también esto de que hablamos de la dignidad, del tiempo, de la persona, de su trabajo y de su condición, yo creo que nos está faltando tiempo para esa información. Porque si a vos te dan bien la información, vos también organizás tu vida. Obvio. ¿Eh? Obvio. No es tan fácil que una mamá se interne, es un parto nada más, pero resulta que esa mamá tiene 3 pibitos, ¿sí? Que una vez se lo cuidan, pero 2 días no, 3 días no. Entonces, saber todo ese proceso, si tenemos tiempo. Yo no digo, es lógico, en la emergencia, en la urgencia, uno tiene que decidir, y si no tenés al lado a un pariente que diga algo, decidís. Sí, también, pero cuando... y también decidís como persona. Claro. Y también decidís como persona. Yo estoy convencida de eso. ¿No tendremos tiempo para cumplir las leyes? Tratemos. Y si le parece entonces a Braulio y a vos, Luis, vamos a escuchar ahora otro poquito más a la doctora Catalina, ¿sí? A ver. Seguimos con el consentimiento informado. Sí, yo quería comentarles lo que pasa en la ciudad. Es decir, si bien estas leyes de los derechos del paciente son nacionales y se cumplen y han adherido, hace mucho tiempo, es decir, en la ciudad de Buenos Aires está la ley 153, que es la ley de salud, que tiene muchos más años y que realmente es de vanguardia. Hay un consentimiento informado que es un formulario. Lo han hecho en la procuración del gobierno de la ciudad, abogados, médicos, pero digamos que forma parte de la historia clínica, que se está obligado a hacerlo, eso no puede permanecer en blanco. Pero eso no quita que una especialidad puede hacer otro consentimiento informado. Y de hecho algunas especialidades lo hacen. Este es un formulario. Entonces hay cosas que hay que ponerlas. No hay que olvidar jamás las firmas. Eso también es importante que la gente lo sepa. No se puede firmar un consentimiento en blanco. Claro. Después lo llenamos. Claro. No es así. Después lo llenamos, no. No puede estar el consentimiento sin el nombre del profesional. Es decir... el médico o el profesional que me atiende, junto con su equipo, me han explicado qué tengo, qué hay que hacer. Este sería el tratamiento, esta es la alternativa, estos son los beneficios. Esto es lo que puede pasar si no hacemos esto, absolutamente todo. Entonces, después, que incluso muchos juristas y muchos abogados dicen, podrían... no tiene valor si el paciente lo hace, el enfermo lo hace, de puño y letra. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no tiene valor si lo hace puño y letra? Yo creo que entendió perfecto. No, si un paciente escribe que entendió perfectamente lo que le explicaron los médicos, los profesionales de la salud, qué es lo que tiene que hacer y qué no, y que acepta o rechaza. ¿por qué no lo podría escribir en la historia clínica? ¿Cómo lo tendría que hacer si no? No, si no haces ese formulario que está dentro de la historia clínica, entonces está todo la impreso, lo lees, claro, entonces lo lees, estamos bien, está bárbaro, siempre y cuando ese formulario sea la etapa final. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que sea la etapa final de una charla y de una relación médico-paciente donde me dio toda la información. Y eso tiene que ser el broche. Entonces lo firma tanto el profesional como la persona. A veces necesitamos testigos. Bueno, adelante de testigos se le explica a las personas, ¿sí? A veces no, a veces necesitamos un representante legal o alguien porque no ha entendido. Lo importante es sentarse y bajar a la condición de la persona con la que estamos hablando. Y creo que eso nos pasa en todas las profesiones. En esto del derecho a la salud es más importante, ¿no? O digamos, claro, hay más riesgos. Lo que tienen que hacer es que haya entendido. Y esto, para llevarlo al terreno de lo jurídico, los jueces sí están tomando muy en serio esto de la información. Y que no tiene nada que ver con la mala praxis, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Acá hay un derecho a la información que se ha vulnerado. Si no, me dijeron qué pasaba. Yo creo que alguna vez conté el caso de un amigo que opera a un médico también amigo. Le hace firmar un consentimiento informado, pero que la operación iba a ser tal cosa, ¿sí? Íbamos a hacer un problema que tenía en el cerebro, bueno, un neurólogo. Cuando esta persona fallece, el amigo se muere en la operación, la familia sí le hace juicio a este médico, pero no por mala praxis, sino porque él se extralimitó en el consentimiento que la persona le había dado hasta aquí. ¿Sí? Todas estas cosas nos pasan. Yo también te puedo consentir y decir, perfecto, me quiero hacer ese tratamiento. Pero en un momento dado me pude haber cansado, o siento que no funciona el tratamiento, o que no lo puedo seguir haciendo, o no lo quiero seguir haciendo. También puedo revocar mi consentimiento. ¿Sí? No es así. Por eso digo que es un proceso que se va llevando y que vamos teniendo la relación médico-paciente. Digo médico-paciente, digo equipo de salud. Claro. El que me explique qué es lo que podemos hacer. Bueno, generalmente a mí me ha pasado también, ¿no? En alguna operación, llegás a la clínica, vas a la admisión y el que te da todos esos papeles para llenar es un administrativo. Es lo que estamos tratando de que no ocurra. Y vos te encontrás en el quirófano con el médico. Es lo que tratamos. Bueno, muchas veces. ¿Cuántas veces firman el consentimiento en la mesa de cirugía? En la admisión, no. Y en admisión y egreso ha pasado mucho. Cuando se preparan las historias y está ahí y no hay, pero eso estamos tratando de que no ocurra más, porque si no, no estamos hablando de una información sanitaria, estamos violando la ley. No puede haber consentimiento informado, una firma, un consentimiento informado sin una información sanitaria. Y esto que sanitaria te lo digo es acá en Buenos Aires, en Capital, en una clínica de una obra social privada. Y también privada, lo tienen que hacer. Privada, entre comillas, obra social. Pero no es solamente los establecimientos públicos. Claro. Son todos los públicos, privados, todos los efectores. Esa ley la tienen que cumplir todos. Sí, después que vos firmaste, quizá el médico, cuando llegaste al quirófano, que ya venís medio tambaleando porque ya te dieron la primer pichicata para adormecer, te explica. Un poco, pero te dice lo que va a tener que hacer. Claro, pero ¿cómo a mí siempre lo que me quedó, claro, el único que me explica claro y es lo último que escucho es cuando el anestesista te pincha y te dice, ahora te voy a pinchar, te vas a quedar dormido. Claro. Empieza a contar. 10, 9, no, pero yo lo que pienso es esto, ¿en qué momento podés? Porque los que claro, dicen el consentimiento, ¿cómo haces si no tenés los conocimientos de medicina? Tenés esos conocimientos. Si no es preciso. Pero también hay una cosa, es la libertad. Si yo tengo un conocimiento de lo que me va a pasar, yo no tengo que ser médica. Claro. Pero ¿cómo decidís? Vos decidís con información y con libertad de decidir. Si vos estás casi dormido y te meten en el quirófano, sí, ¿qué podés decidir? ¿Vas a buscar otra opinión? Espere, doctor, porque quiero otra opinión. Ya no tenés tiempo. Esa es la rapidez. Y eso está prohibido.

más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Y no es casualidad que dejamos a este entrevistado en el final, porque es otro de los abonados que siempre, siempre que lo llamamos, está dispuesto, está contento. Cada vez que me cruzo en el hospital me dice, ¿cómo me gusta? Porque ustedes me dan tiempo para hablar y yo me explayo tranquilo. Y siempre hay un bicho nuevo, un virus, un ébola, un sida, un dengue, un algo que aparece, un chikungunya. Que la claro, aprendimos con sí. él. Así que si les parece, de todas las entrevistas que nos dio el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano, a mí me gustó mucho la entrevista que le hicimos después del Mundial. Él hace un chiste inclusive, ¿no? Con que, bueno, ¿cuál es la enfermedad cuando la gente vuelve del Mundial? Y nos sirve también, no solamente por el Mundial, sino para todos aquellos que ahora en las vacaciones se puedan ir de algún lugar, ¿sí? Algún lugar a vacacionar. Por ejemplo, a Brasil, que ahora parece que está más barato. Así que lo escuchamos una vez más y con todo nuestro cariño y deseándole el mejor año al doctor Ricardo Teijeiro. Y estamos ya en comunicación con el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, buenas noches. Lo molestamos otra vez porque surgió un tema muy interesante y creo que hoy es el día para hablar de este tema, que es esto de las infecciones que me puedo traer o las enfermedades que me puedo traer cuando me voy de vacaciones o precisamente cuando me vuelvo del Mundial, si tuve la suerte de ir. Sí, obviamente. Yo creo que la principal enfermedad a tratar hoy en la Vuelta Mundial es la depresión. Ahora yo digo, la depresión no provoca que uno, dicen, no, si estás triste te bajan las defensas y te enfermas. También, igual no es contagiosa, ¿no? Pero bueno, superado eso, después bueno, tenemos que pensar en varias posibilidades de enfermedades. y dependiendo mucho también de qué tipo de turismo yo hice en Brasil, ¿no? Brasil tiene riesgo de enfermedades infecciosas eruptivas, como sarampión, tuvo un brote que ya es importante porque tiene declarado más de 200 casos en distintas zonas de Brasil, en Minas Gerais, Pernambuco. O sea, si uno tiene fiebre, alguna molestia o alguna erupción, obvio que hay que consultar porque tiene riesgo de haber traído una enfermedad eruptiva o básicamente sarampión, ¿no? Porque es lo que tuvieron ellos. Pero también hay que tener en cuenta otro tipo de riesgo, ¿no? Porque si uno hizo turismo en la selva brasilera, porque se tomó unos días para ir a conocer, y las enfermedades como malaria, este tipo de enfermedades que son de transmisión por mosquitos, fiebre amarilla, también son de riesgo. Y después, de acuerdo al turismo, las enfermedades sexuales, ¿no? El riesgo de haber viajado, no haberse cuidado, haber tenido este riesgo sexual, y uno debe consultar. Lo primero es que lo más importante es la prevención. Uno cuando consulta si ya se contagió, bueno, ya estamos empezando a hablar de cómo tratarlo. Uno tendría que ser consciente antes del viaje, consultar todo este tipo de cosas y saber cómo prevenirlo. Pero a la vuelta, si uno tiene cualquier síntoma que sea, debe consultar. Y si uno tuvo sexo de riesgo, debe consultar y hacerse los estudios. Hay un estudio que apareció en Estados Unidos a la vuelta de los viajeros del Mundial. Hicieron en 1.700 personas estudios, de los cuales 18 eran VIH positivos y lo conocieron en el regreso mundial, que tenían serología positiva. Y cuando uno habla de riesgo sexual, habla de VIH, habla de hepatitis B, habla de hepatitis C. Entonces, este tipo de cosas yo creo que hay que tomarlas seriamente en un viaje de este tipo, ¿no? Doctor, buenas noches. Le pregunto, quienes hayan tomado la precaución justamente para ir a Brasil, hay algunas vacunas, ¿no?, que se recomiendan o se exigen dar. ¿Esas vacunas lo deja inmunizado o también habría que hacerse luego, quizás ante la duda, algunas, si estuvo en zona de riesgo, algunas controles? No, hablando de sarampión, que uno debe inmunizarse siempre y cuando no haya sido inmunizado. Sarampión, nosotros debemos tener dos vacunas, dos dosis cada en toda nuestra vida. Si nosotros tenemos dos dosis, ni habría que inmunizarse. Pero aquel que no tenía dos dosis y inmunizó más de 15 días antes del viaje, no tiene riesgo. Obviamente, uno debe recomendarle que si tiene algún síntoma, fiebre o lo que sea, debe consultar con el médico, porque puede ser que no sea sarampión, pero que sea otra enfermedad. Sarampión está en nuestro calendario. Teóricamente, todo el mundo que viajó desde Argentina tendría que tenerla dada. Hepatitis B, que no está en el calendario como obligación en el adulto, pero sí es una vacuna universal que cualquier persona, cualquier edad en nuestro país, la obtiene gratis en todos los hospitales públicos, pero aquel que no la tiene dada y viajó a Brasil y tuvo riesgo sexual, debe controlarse cuando viene. Y después, bueno, fiebre amarilla, que solo en aquellos que viajaron a Brasil e iban a hacer turismo por selva, se le tiene que indicar, la vacuna es altamente efectiva y no tiene riesgo después. Y no debe inmunizarse nuevamente, estas vacunas no tienen refuerzo en el adulto. Entonces, si alguien ha viajado y en el primer mes hace un pico de fiebre, ahí es cuando hay que hacer la consulta antes de tomar nada, por ejemplo. Sí, debe consultar, no debe automedicarse. Siempre que uno se automedica, no solo puede ser que decapite la posibilidad de hacer el diagnóstico, sino que quizás con la medicación calma los síntomas, pero realmente no sabe que hay enfermedades que pueden llegar a ser crónicas después, y en un tiempo, y quizás en varios años, en 5 o 10 años, uno puede tener patologías mucho más graves por no haber sido tratado adecuadamente. Entonces debe controlarse si tiene síntomas en su regreso en el primer mes seguro. ¿Ya tuvimos algunas consultas o todavía terminó ayer el Mundial? No, tuvimos consultas de los que viajaron en algún momento y volvieron para algún partido. El grueso de la gente que viajó está volviendo ahora. Obviamente que aquel que viajó para un partido y volvió al otro día casi no tiene riesgo. Esto es aquel que, bueno, estuvo allá durante unos días, estuvo en contacto con gente que pueda estar enferma en Brasil. Si no, no tiene riesgo. Claro. Doctor, y en caso aquí en la ciudad de Buenos Aires, cualquier tipo de control en cualquier hospital público lo cubre, lo atiende, ¿cómo es? Todos los hospitales públicos tenemos servicios de infectología. Cualquier hospital público de la ciudad de Buenos Aires puede tomar la consulta y puede realizarle los estudios gratuitamente, obvio, claro. Y sin ningún tipo de problema. No, mi pregunta apuntaba al hecho que, teniendo en cuenta muchas veces, lamentablemente, que en los hospitales si hay que pedir por consultorio externo un turno, demora, sería directamente que entren por la guardia cuando tenga algún síntoma. Según, esto es la mecánica de cada hospital. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Pirovano Infectología no trabaja con turno justamente porque el paciente de la urgencia infectológica debe ser atendido en el día. Claro, claro. Entonces nosotros atendemos a demanda. El paciente viene en el horario del consultorio y nosotros lo asistimos a todos los pacientes que concurren. Uh-huh. Terminando ya Oíd Mortales en este último programa y bueno, agradeciéndoles a todos, a Julio Pardo en la M690 por todo este año, a Braulio Domínguez en la retaguardia también por todo este año, a Fernando y a Eugenia que también nos bancan durante todo este año y bueno, y ya veníamos saludando del programa anterior, así que bueno, a todos, a todas las que tienen que ver. Ya venimos brindando de hace unos días atrás. Sí, sí. Las que tienen que ver con este Inmortales, a los que nos escuchan sobre todo, ¿no? Esos abonados que nos mandan ideas, que nos agradecen la música que le pasamos. Nuestras oyentes principales son Cristina, Diana, Franco, Sergio, Gustavo, Beatriz, bueno, un montón las de gente. Las Alicias también, que siempre nos escuchan. Y este año, y como la música la elegí yo, yo tuve la posibilidad de reencontrarme con mis orígenes. Así que... Se la dedicamos a Eugenia también, porque ella también tiene que ver con esta música. Y para cerrar y desearle un feliz año también al doctor Alfredo Grande y que alguna vez los sueños sean posibles, realmente. El tema que vamos a escuchar de cierre va a ser Ondiñas Veñen. Ajá, muy bueno. Música gallega. Música gallega. Bien, entonces nosotros ya nos estamos despidiendo hasta el año que viene. Volvemos. Pero mirá vos, ¿no? qué grande las fechas como caen a veces. Volvemos en víspera de Reyes. Hay que traer los zapatos listos para los Reyes. Sí, con poquito de desodorante, eso sí. Sí, ¿no? Eso sí, pobre. Sí, sí, sí. Volvemos el martes 5 de enero. ¿El martes 5? No, yo voy a volver el lunes 5. Yo no sé vos cuándo querés volver. Yo vuelvo el lunes 5. Vos no, después venís el martes 6. Eso puede ser también. Ah, bueno, entonces yo ya voy a tener... Agéndatelo. Yo voy a tener ya el regalito.